No podría describir un paisaje. Nada acerca de máscaras o alegrías. Ritual de la barraca, algún cambio de palabra. Una marca de cigarros baratos. Esas ceremonias. Nombro en cambio la palabra duende. No podría hablar de los mapas, esas carreteras de solo un color y las máquinas de ferrocarril a vapor. No recuerdo de entonces ninguno de sus nombres. No sé de qué me hablan, no conozco ninguna Isabel. Solo describo naturalezas muertas. Carreteras locales, lechería, fronteras de piedra, nada me dice la palabra tumba. Tambores. ¿Valledén? Carreteras ajenas a toda insolencia. No conozco ningún paisaje. Zapallares, naranjas. Agonías. Si escribiera sería sobre el pesar. Sobre la lenta agonía, los orines, la palabra tumba, las barracas, Alicia. Si escribiera sería solo tu nombre. Diáfanas canciones para perder. Arrugados papeles, fáciles de extraviar.